1917, tres pastorcillos aseguraban haber visto a la Virgen María, o al menos así se divulgó. Lo cierto es que 90 años después, Fátima se ha convertido en el principal centro de peregrinación aparicionista que existe en el mundo. Allí ha estado nuestro siguiente invitado, allí ha estado para comprobar cómo la fe y la devoción continúan en este lugar. José Durado, muy buenas noches. Buenas noches. José, hace apenas unas semanas estuviste en ese 90 aniversario del comienzo de las apariciones de Fátima, posiblemente junto a las de Lourdes, las más importantes de todas las que han ocurrido en el mundo. Y nada menos, creo que así lo explicabas en tu crónica, nada menos que 500.000 de personas se congregaron en el lugar. Y esta cifra además, José, va a incrementarse a lo largo de este año porque todavía quedan muchos meses de peregrinaciones, ¿no es así? Sí, sí, de verdad. Hacia más o menos el 13 de octubre es la fecha límite para que esta cifra se incremente, como tú has dicho. La cifra ha traspasado 500.000, ¿eh? 500.000 es un número aproximado. Uh-huh. Y la verdad es que yo jamás había estado en un lugar con tanta gente. Ha sido verdaderamente impresionante. Gente de todas partes, además de los portugueses, muchos españoles, ¿sí? Y otros europeos, irlandeses, italianos, franceses, polacos, y gente de otros continentes, como Estados Unidos, África del Sur, Corea del Sur, Líbano, en fin. Ha sido verdaderamente una concentración multitudinaria. Se recuerda, pese a que ya son 90 años y que se trata de un centro de peregrinación absolutamente conocido en todo el mundo, pero se trata de la mayor concentración de gente que se ha producido en Portugal en relación a unas apariciones marianas para conmemorar una festividad de estas características. Sí, sin duda. Y incluso la iglesia estaba un poco sorprendida por tanta gente haber acudido al 90 aniversario. No se esperaban ellos mismos, no se esperaban tanta gente. Y se han quedado muy satisfechos porque eso puede representar un avance del fenómeno en sí y, por supuesto, un refuerzo de esta creencia de la Iglesia Católica, claro. En tu caso asististe como un espectador, como un observador, un periodista que va a intentar transmitir qué es lo que observa y qué es lo que ve. Entre lo que observaste y viste, ¿qué predominaba entre los asistentes? ¿El fervor religioso, la curiosidad, el simple placer turístico? Bueno, Bruno, yo creo que había un poco de todo, ¿eh? Uh-huh. Había creyentes con un inmenso fervor religioso, pero también había muchos visitantes, muchos turistas y muchos curiosos. La verdad es que impresiona un conjunto de gente que allí están con tan fervor religioso, que se arrodillan después de haber caminado centenares de kilómetros de todas uh-huh. partes de Portugal, que se arrodillan en el centro del santuario, que se van alrededor de la capilla de las apariciones, llorando, casi en éxtasis, es increíble, sí, gente sí. joven, gente no tan joven, pero lo que sí he notado es que la gente que pertenece a las clases sociales, digamos, más desfavorecidas y menos informadas, esas son las personas que más se prestan a los sacrificios físicos, uh-huh. que viven de forma más violenta su fe, y después hay los creyentes católicos, sí, que creen, y esto es verdad, creen en las apariciones, pero que no se arrodillan, no hacen sacrificios físicos, pero que acuden allí creyendo que hace 90 años se apareció la Virgen María en Cova da Iria. Esta creencia, que fue efectivamente la Virgen lo que sucedió y no hubo otra cosa, ¿está extendida en todo Portugal o existen críticas en la sociedad lusa ante la explicación oficial? Bueno, yo creo que en estos momentos las nuevas generaciones ya no lo tienen tan claro. Uh-huh. aunque el fenómeno ha tenido y continúa teniendo tanta fuerza que eso se nota en muchas situaciones del día a día, en los más pequeños detalles. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene coches con estatuillas de la Virgen, hay ayuntamientos en todo el país que tocan sus barajadas señalando las horas con la canción de la Ave María en reconocimiento, en honor a las apariciones. Pero es verdad que hay otras personas que no creen en el fenómeno. Y te podría decir que hay tres grandes posiciones respecto al fenómeno. La primera es la oficial, la que defiende la Iglesia, que en 1917 se apareció la Virgen a los tres pastorcillos. Esta todos la conocemos. Después hay una otra opinión que sostiene que el fenómeno es pura y simplemente una invención de la Iglesia. Y uno de los representantes máximos de esta opinión es un sacerdote, Mario de Oliveira, que ha tenido muchos problemas con la Iglesia y que niega el fenómeno, incluso duda que los tres pastorcillos hayan visto algo, incluso habla que Lucía podría haber tenido una alucinación y que la Iglesia solo reconoció el fenómeno en 1930, es decir, estuvo durante 13 años no dando respaldo al fenómeno, pero a raíz del golpe militar fascista que Portugal tuvo en 1926, que, por cierto, tuvo el apoyo de la Iglesia Católica, el poder y la Iglesia sí entendieron por bueno, dieron por bueno reconocer el fenómeno oficialmente, porque les iba bien, porque la moral conservadora del mensaje de la Virgen, del supuesto mensaje de la Virgen María, les venía bien al poder y a la Iglesia. Y después hay una tercera idea que defiende la realidad del fenómeno, es decir, las apariciones fueron reales, pero no la interpretación que se dio. Uno de los representantes de esta teoría se llama Joaquín Fernández, es profesor universitario, y él cree que las apariciones marianas, como tantas en el mundo, se inscriben en la fenomenología ovni. Por lo tanto, es una interpretación alternativa que, debo decir, que para mí es muy creíble, muy interesante, y no solo sucede en Portugal. Hay mucha fenomenología de este tipo que en su tiempo se dio la interpretación religiosa, pero que hoy en día, con los datos que tenemos, podemos inscribirlos en la fenomenología ovni, claro. De hecho, hace tan solo una semana se publicaba en España el libro de Joaquín Fernández, que se dedica a la investigación que realizó con la investigadora también portuguesa Fina D'Armada, en donde se expone su trabajo, en donde se expone cómo se accedió a la documentación original, al testimonio que originalmente dieron a conocer los pastores en sus confesiones, y ese relato físico de lo que ellos veían no coincide con la imagen iconográfica que tenemos de la Virgen de Fátima en estos momentos. Claro. Claro. Pero ¿tú crees que de los 500 y pico mil asistentes que el pasado mes de mayo se congregaron en Fátima, crees que existía información sobre estas otras teorías alternativas, o la lectura de los asistentes a estas peregrinaciones, a este encuentro, se limita única y exclusivamente a lo que la Iglesia ha sostenido? Bueno, rotundamente, Bruno, tengo que decir que la gente se aferra a la explicación de la Iglesia, y estas explicaciones alternativas, la inmensa mayoría, por no decir toda la gente que allí acudió, no cree en estas alternativas, y quizá no tenga tampoco la información, no sabe la existencia de estas otras teorías. Y la gente que allí acude sí cree verdaderamente que una entidad divina se presentó en aquel lugar. En muchas de estas congregaciones religiosas, en estas inmensas reuniones, a veces el fanatismo raya en la peligrosidad. ¿Tú llegaste a encontrar esto en esta última reunión? Sí, llegué. Incluso yo mismo estuve en peligro físico, ¿sí? Porque imagínate, el santuario tiene una capacidad para 300.000 personas, y casi estaba el doble, claro. Es decir, Y yo estuve en un momento de aprieto, porque la gente no tenía espacio para estar, incluso había niños que ya tenían falta de aire. Es de lamentar, como sabes, la muerte de un español, sí, que tuvo un problema de corazón por los aprietos de la gente. Y bueno, las personas que caminan durante kilómetros y después se arrodillan, tienen problemas físicos muy severos. Aunque tengan apoyos a lo largo de la carretera de otros peregrinos y de asociaciones de apoyo, se quedan con las rodillas en sangre. Uh-huh. Y bueno, y para no decir lo malo que se quedan psicológicamente. Porque... Claro, y además supongo que muchas de esas personas acuden buscando una curación a sus problemas de salud, que en eso Fátima se parecerá mucho a Lourdes, ¿no? Sí. Hay muchos que van para agradecer los favores de la Virgen por haberse curado de enfermedades, otras que van en promesa, otros que van en tono de pedir los favores divinos. Yo he hablado con una señora que se arrodillaba y que llorando y que decía que allí estaba porque su hija se había curado de una enfermedad muy grave. Uh-huh. Claro, y ella cree que su hija se curó por causa de la intercesión divina, por causa de la Virgen. Y esto, si tú vas a intentar hablar con esa persona y decirle que hay otras posibles explicaciones, esa persona tiene alguna dificultad en aceptar tus ideas. Claro, lógicamente. Una de las críticas que se efectúan también al tema de Fátima, ya no en sí a las apariciones, sino al fenómeno social que hay detrás de estas enormes reuniones, es que posiblemente se ha formado un auténtico mundo de negocio en torno a Fátima. Existe tanto mercadillo, existen tantas posibilidades de comprar, de vender en Fátima. Sí, existe. No solo en Fátima, sino a los alrededores de Fátima, Incluso en las aldeas más pequeñas, casi todas las familias venden toda suerte de artilugios, estatuillas, fotos, etcétera. Y en el santuario mismo hay tantísimas tiendas que venden de todo. La ciudad de Fátima está volcada hacia el santuario y todos los restaurantes, todos los hoteles tienen decoración sobre los tres pastorcillos, sobre la Virgen. Y lo que es más significativo es que los cofres del santuario todos los años se llenan de millones de euros. Uh-huh. Esto sí, no tengo las cifras concretas, pero son millones de euros que todos los años se llenan. Uno podría pensar que hace unos años, cuando allí mismo, en la explanada de Fátima, se reveló el tercer secreto de Fátima, después de décadas y décadas de especulaciones sobre cuál sería su contenido, su contenido ciertamente provocó bastante decepción entre los seguidores, por lo menos los más fríos entre los seguidores de las apariciones de Fátima, porque en realidad no auguraba ni decía nada especialmente significativo, pese a que el Papa Juan Pablo II efectuó una lectura muy particular de ese secreto. La revelación del tercer secreto de Fátima, ¿qué sensación provocó en Portugal? ¿Hizo resucitar o ampliar el interés por este hecho o hizo que la gente pasara un poco de página? No, de verdad te digo que yo no creo que el fenómeno ha regredido a la revelación del tercer secreto. Hombre, ha generado un poco de desilusión, sí. La gente se creía que el tercer secreto iba a decir algo más trascendente, pero el fenómeno mariano no ha sido por eso que cayó. Y el último 13 de mayo se ha demostrado que así fue. Lo que además también es cierto, hablabas de que no solo en Fátima, sino en todos los alrededores del lugar de las apariciones está muy presente lo ocurrido en aquel año 1917. Sin embargo, no son los únicos fenómenos de estas características que se han producido en Portugal. Posiblemente se llevan el protagonismo, lógicamente a nivel internacional, pero a mí me viene, por ejemplo, a la mente ahora las apariciones de Ladeira, que son verdaderamente inquietantes en lo fenomenológico, incluso más que las de Fátima, ¿no? Sí, es verdad. El fenómeno de Ladeira giró en torno, como sabes, a una mujer, María da Conceição, que supuestamente producía toda clase de fenómenos paranormales. Te hablo, por ejemplo, de locaciones, de futuro, de curaciones milagrosas, y esto sí está escrito en relatorios médicos. Hay casos de personas que seguían a María de la Concepción y se curaron milagrosamente. Ladeira fue y todavía es una comunidad cristiana ortodoxa, pero desde a raíz de la muerte de María, el fenómeno perdió interés informativo e incluso hoy en día ha generado cosas un poco más serias. Supuestamente ellos tienen, pero supuestamente no, tienen problemas con Hacienda, con Seguridad Social, e incluso hubo ya denuncias de casos de pedófilos, que se hacían en castellano, sí, claro. Porque ellos tenían niños, ¿no?, que recogían, y hay denuncias de ese tipo. Pero el origen del fenómeno sí, no hay explicación. María decía que contactaba con Jesús, con Dios, con la Virgen. Muchos seguían, ella era una auténtica contactada divina, y los fenómenos paranormales ahí estaban registrados, y eso nadie puede dudar. Lo que vino después, las interpretaciones que se dieron, bueno, eso queda en opinión de cada uno. Lo que sí que es cierto, fíjate esto que nos estabas contando, todos los problemas de índole propio de las sectas, en este caso de algunas sectas vinculados al tema religioso, supongo que eso está muy presente en torno a todas las apariciones marianas, y que en tu asistencia al lugar, en tu examen de todo lo que estaba ocurriendo, encontrarías muchas congregaciones, muchos grupos cuya forma de vivir la fe y de enfrentarse al fenómeno recordaría mucho al comportamiento de este tipo de colectivos. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que en el mismo fenómeno de Fátima, vamos a ver, yo no voy a juzgar todo el fenómeno, toda la gente que cree en Fátima, claro, pero hay colectivos que creen en las apariciones marianas, que se comportan como una secta religiosa, que se cierran entre ellos mismos, que creen profundamente en el mensaje de la Virgen. Incluso hay grupos, llamémoslo un poco apocalípticos, y hay semejanzas en todas las sectas, y eso es verdad, sí. La verdad es que cuando uno examina esos fenómenos y esos grupos, un poco incluso esa rivalidad entre Fátima y los fenómenos de Ladeira, uno tiene la impresión de que la Iglesia Católica decidió apostar por Fátima y por eso Ladeira se convirtió en ortodoxa, y ha habido incluso ahí algún tipo de enfrentamiento a ese respecto, ¿no es así? Sí, sí, sí, sí, es verdad. Bueno, en la Iglesia hubo un momento, como Ladeira estaba creciendo en gente, en seguidores, incluso en información, hubo un momento en que Ladeira se aparecía en la prensa, en la televisión, en las radios, y la Iglesia, ha dicho, vamos a ver qué pasa aquí, porque esto no puede ser. Y la María de la Concepción, la líder, llamémosla así, de Ladeira, tuvo un deseo, que fue el siguiente: en la construcción de la Iglesia ortodoxa, ella exigió un trono, se dice así en castellano, sí, un altar católico, sí, un altar católico. Es decir, es, no sé si es caso único en el mundo, pero es una iglesia que de ortodoxa, pero que tiene un altar católico. Qué curioso. Es decir, María de la Concepción defendía que en el futuro todas las religiones, las cristianas, cristianas, claro, se habrían de reunir en una sola, y que la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa se deberían reunir en un futuro para preparar una nueva era, que unos pueden identificar más o menos con un apocalipsis, con un nuevo hombre, con una nueva llegada de alguna entidad divina. Pero ella creía, y los seguidores de Ladeira creían en esto, y ellos mismos se consideraban el tercer secreto de Fátima. Qué curioso. Qué curioso, al final, qué entrelazado están unas cosas y otras. José, ya para finalizar, porque nos vamos quedando sin tiempo, en esta visita que realizaste ese día 13 de mayo del año 2007, al hilo de los 90 años de las apariciones, de todo lo que observaste a lo largo de ese fin de semana, dime cuál de todas las escenas a las que asististe. Imagino que hubo muchas sensaciones, muchos impactos visuales, pero de todo aquello que viste, ¿qué sería lo que más destacarías, lo que más marcó tu retina? Bueno, yo tengo que destacar dos cosas. Es verdad, las procesiones, las tres procesiones, la procesión de las candelas, del silencio y del adiós, son estéticamente bellas, ¿eh? Eso es indudable, y emocionalmente fuertes. Sí. Incluso para un no creyente, eso impresiona verdaderamente. Imagínate, 500.000 de personas con candelas encendidas cantando al unísono el Ave María. Claro. Cualquier ser humano se impresiona. Eso me ha tocado en ese sentido. Pero también me ha tocado, por la negativa, la vivencia violenta, yo diría irracional, de la fe en la Virgen. Y me impresionó muchachas jóvenes, con la vida por delante, llorando copiosamente, arrastrándose, sufriendo físicamente, en nombre de la Virgen María. Y yo, para conclusión, yo creo que, y esto lo lamento, es que la inmensa mayoría de la gente no reflexiona sobre la verdadera naturaleza del fenómeno. Yo creo que asimiló este fenómeno, lo tiene como cierto, no lo cuestiona, y eso a mí, en fin, yo creo que esa es la conclusión que yo que yo quedo con José, por lo menos aquí hemos tenido unos minutos y hemos intentado que todos nuestros oyentes reflexionen un poco sobre este fenómeno, sobre los diversos puntos de vista que hay y las diversas formas de interpretar esos hechos y todo el fervor que se extiende a partir de Fátima en toda Portugal en relación a estas apariciones. José Dourado, ha sido un enorme placer poder contar con tu presencia en La Rosa de los Vivientes. Que mi castellano ha sido... inteligible. Ha sido perfectamente inteligible, vale. Y te agradecemos muchísimo el esfuerzo, José. Muchísimas gracias. Vale, gracias a ti.